Buenas tardes, nos da su nombre, de dónde viene, qué hace aquí en el mercado y qué le ha parecido el proceso en este, de este evento. Ya. Bueno, en primer lugar, saludo a todos que me están entrevistando. Yo soy de provincia de Chimborazo, soy inmigrante a la ciudad de Quito. Y la migración mío es de fin que yo he venido a buscar una forma de salir en la vida, a buscar en la ciudad que es capital, Quito. Y además, en eso yo, de provincia de Chimborazo, yo me he salido de 12 años para migrar acá. Y a la vez más, me trabajé como migrante, buscar un trabajo que busqué con un señor que me agrupé a trabajar aquí dentro del Mercado San Roque con un comerciante que era de frutas. Y a base de eso, yo tengo un conocimiento que me agrupé, tener un anhelo, tenerme mi negocio propio como el señor que me daba el trabajo. Y hasta hoy que tengo mi negocio, justamente son giros de frutas importadas y nacional. Y a la vez más que sobre de ese comercio, yo me he entrado a ser un dirigente de una organización que se llama Ambrosio Lazo, es con la gente indígena que son de Chimborazo. ¿Y cuáles fueron las motivaciones para generar esta organización? Bueno, la generación que justamente es, bueno, yo sinceramente no soy la persona que yo, a la organización que yo le crié. La organización Ambrosio Lazo está creada en 2002, que era otro compañero que era dirigente, él se ha sacado un imbrete de llevar esa organización y a la vez por representativo de cambio de presidentes me han elegido que yo soy el segundo presidente de la organización Ambrosio Lazo. ¿Por qué le interesa esta organización? ¿Le interesa el trabajo comunitario? ¿Y qué tiene que ver con San Roque? ¿Por qué San Roque es este espacio tan importante para el trabajo comunitario? Bueno, nosotros como comerciantes migrantes que nosotros hemos venido, todos los comerciantes que mis compañeros y como chimboracense, todos como le dije los primeros pasos y lamentablemente nosotros hemos venido a migrar y todos mis compañeros, gracias a Dios, han tenido una oportunidad, no sé cómo invadir el sitio de trabajo como ahorita aquí en las autoridades, las municipalidades dicen que espacio público. Pero ese espacio público se ha ganado, no solo el comerciante de mi organización, todos de lo que como tal vez que ustedes no han dado un giro alrededor del Mercado San Roque, que tenemos 7 organizaciones que está, pero conformado legalmente hacia autoridades, son legal, jurídicamente que son 7 organizaciones que estamos legal. Listo, muchas gracias. Una última pregunta, ¿qué le ha parecido este evento? Le vi el primer día, ha estado visitándonos en algunas de las actividades que hemos hecho, ¿qué le ha parecido? O sea, ¿ha conocido gente interesante? ¿Cuáles han sido las conversaciones que ha tenido acá? Ya. Bueno, a la vez que en el 2012 yo como dirigente de la Asociación Ambrosio Lazo me he agrupado al Frente de Defensa de Modernización Mercado San Roque y que yo tengo conocimiento hacia agrupar con ellos y lamentablemente hasta 2012 que yo tengo oído que todas las autoridades, municipalidades han dejado a un lado a la gente de la calle y a tanto el Mercado San Roque, lamentablemente no han tenido una oportunidad de conversar, un diálogo definitivamente, qué es lo que pasa en el Mercado San Roque. El Mercado San Roque ha estado todo abandonado de las autoridades, pero como este año en el 2013 que nosotros hemos caminado, como dirigentes en el frente que estamos caminando, lamentablemente nosotros hemos agrupado a diferentes instituciones que a la vez al San Roque han tomado en cuenta. Y a tomar el nimbrete al Frente de Defensa de Modernización Mercado San Roque, el Frente de Defensa está agrupado con 16 organizaciones que nosotros estamos llevando. Y a la vez más le diría, bueno, gracias que ustedes, como de diferentes países que han venido a visitar a nuestro Mercado San Roque. El Mercado San Roque, como bien dicho, los 24 horas de atención, nunca se duerme. Y aquí es el centro de acopio del Mercado San Roque, que se abastece a nivel nacional. Por ejemplo, para el norte estamos hablando de Ibarra y Cayambe. Para el oeste estamos hablando al oriente. Para el sur estamos hablando Machache La Tacunga. Para oeste estamos hablando más o menos para de gente de Mindo, de todo eso, parte de costa. Y este mercado se ha abastecido para todo a nivel nacional. Muchas gracias.